Buenos días, amigos de Radio Semilla. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos está por presentar en las próximas semanas una propuesta de reglamentación para que a las compañías se les haga difícil designar a un trabajador como contratista independiente. La diferencia entre si un trabajador es considerado empleado de una compañía, el cual goza de derechos protegidos por la ley, o es considerado contratista independiente, ha ido variando en esta última década a medida de que más y más trabajadores llevaron a sus empleadores a juicio, afirmando que en realidad eran empleados de la compañía y no meramente contratistas independientes. Es que a las compañías les conviene económicamente tener contratistas independientes, porque ellos, al no considerarse los empleados, no gozan de vacaciones, jubilación, salario mínimo ni seguro médico. En Estados Unidos hay millones de trabajadores considerados contratistas independientes que no gozan de beneficios laborales, no tienen gremios y no están protegidos por leyes antidiscriminatorias. Las compañías alegan que la existencia de estos contratistas independientes ha hecho crear más fuentes de trabajo y también que han hecho crear horas de trabajo más flexibles que benefician a este tipo de trabajadores. En los días finales de la administración Trump, el Departamento de Trabajo adoptó una reglamentación por la cual era más fácil para las compañías categorizar a un trabajador como contratista independiente. Esta reglamentación dice que si el trabajador tiene un negocio o trabaja para empresas competidoras como los choferes de Uber o Lyft, son contratistas independientes. La administración de Biden anuló esta reglamentación, pero un juez de Texas la volvió a poner en vigencia, aduciendo que no se había seguido el procedimiento correcto para su anulación. Ahora se espera que el Departamento de Trabajo adopte una reglamentación restringiendo la posibilidad de que un trabajador pueda ser considerado contratista independiente. Posiblemente el Departamento de Trabajo se guiará por la reglamentación que existía en la administración de Obama, donde los trabajadores eran considerados empleados cuando eran económicamente dependientes de una compañía. O podría ir más lejos aún y adoptar la fórmula llamada ABC, que es usada en algunos estados como California y Massachusetts. Bajo este estándar, los trabajadores son empleados a menos que tengan un negocio independiente, que no estén bajo el control de una compañía y que hagan trabajos independientes fuera de los trabajos usuales de la compañía. El Departamento de Trabajo mandó la propuesta de reglamentación a la Casa Blanca. Si se aprueba, ahí entonces se le da a conocer al público. El Departamento de Trabajo entonces tiene que rever los comentarios del público, por lo cual la reglamentación final no tendrá efecto hasta bien entrado el próximo año. Las industrias afectadas serían, entre otras, las fábricas y las ventas minoristas. También se verían afectadas las compañías que contratan dueños de camiones para que les transporten los bienes que producen o que necesitan. Sin duda alguna, habrá luchas en los tribunales para cambiar la reglamentación nueva, porque afectará negativamente a la economía de algunas corporaciones. Así también se prevé luchas de los gremios para que más y más trabajadores sean considerados como empleados y gocen de la protección de las leyes laborales vigentes. Soy Sara para Radio Semilla.